confianza, entonces sabrás que estás cayendo de nuevo en comportamientos seguros, algo que no dejará que disfrutes la situación y que la pases bien. Concéntrate en la situación. Cuando estés presente en una situación social que te puede causar ansiedad social, es sumamente importante mantenerte concentrado en dicha situación. No te distancies mentalmente de ella. Mantente ocupado e involucrado en lo que pasa alrededor tuyo. Tu atención debe estar enfocada en las personas que te rodean y en las interacciones sociales que tengas, no en ti mismo. Cuando te pilles soñando despierto o alejándote, entonces vuelve a poner tu atención en el presente. Puntos importantes a recordar. El objetivo de hacer las cosas de manera diferente y de exponerte a situaciones que antes considerabas peligrosas es el de mostrarle a tu sistema límbico y a tu cerebro de que no hay nada que temer. El miedo que sientes es irracional. Además, recuerda que si a la hora de exponerte a nuevas situaciones no sientes ansiedad, entonces el ejercicio no tendrá mucho efecto, pues tu cerebro ya domina esa situación y no queda ansiedad por eliminar. Cuando estés sintiendo ansiedad social, nunca debes escapar la situación. ¿Por qué? Porque si sales corriendo mientras tu ansiedad va en subida, entonces sentirás muchísima más ansiedad la próxima vez que te enfrentes a una situación similar. Tu cuerpo y tu cerebro deben sentir la ansiedad y ver que no hay peligro alguno, solo así se adaptarán para sentir menos ansiedad y poder relajarse en una futura situación similar. Nunca salgas corriendo, demuéstrale a tu mente y a ti mismo que puedes manejar la ansiedad en situaciones difíciles. Así tu ansiedad bajará notablemente con el paso de cada situación que enfrentes. Método número 3. Eliminar el acomplejamiento y el automonitoreo constante. El acomplejamiento personal es producto de estar enfocando tu atención hacia adentro, en ti mismo, de manera que te conviertes dolorosamente consciente de lo que está pasando adentro de ti. El hecho de sentirse acomplejado empeora todos los síntomas que puedas sufrir. Las sensaciones negativas se intensifican, sientes necesidad de alejarte de la situación, caes en comportamientos seguros, no puedes actuar naturalmente, etc. Al mismo tiempo, el acomplejamiento sirve como recordatorio de lo poco agradables que son los síntomas de la ansiedad social e incrementa el miedo de que otras personas los noten. También te hace concentrar la atención en lo que las demás personas puedan estar pensando y el miedo a la manera en que ellas puedan reaccionar te provoca incertidumbre y falta de confianza. Todas estas reacciones que sufres te dificultan involucrarte de lleno en una situación particular y en interacciones sociales. Como la mente está ocupada en información generada internamente, entonces su capacidad para recolectar otro tipo de información se ve sumamente limitada. Antes de enseñarte cómo eliminar el acomplejamiento y cómo detener el automonitoreo, quiero recordarte varios puntos que a veces nuestra mente tiende a olvidar cuando nos sentimos incómodos frente a los demás. Los síntomas de tu ansiedad social se sienten peor de lo que se miran. Generalmente estás equivocado cuando crees que todo mundo puede notar que estás temblando o que estás nervioso. Aun cuando la gente sí se da cuenta, ellos no le ponen suficiente atención, pues es algo que no tiene importancia para ellos. La mayoría de las personas no se dan cuenta de la manera de actuar de las demás personas. Ellos están preocupados con sus propios problemas como para andar fijándose en los demás. La gran mayoría de las personas no gastan su tiempo juzgando, criticando y evaluando a las demás. Prácticamente nadie está 100% feliz con su manera de ser, o con la manera en que desenvuelven con los demás. Estos puntos los sabemos en términos generales, pero tendemos a olvidarlos en momentos en que deberíamos tenerlos presentes. Recuérdalos. Una de las grandes metas de esta guía es que con el paso del tiempo tú puedas aprender a socializar y a interactuar naturalmente con las demás personas, sin que esto sea algo forzado y que además no te requiera pensar mucho sobre lo que debes decir o cómo debes actuar. Para conseguir esto, entonces, primero debes aprender a eliminar el acomplejamiento, el monitoreo constante y a quitar cualquier restricción emocional que te esté alejando de socializar naturalmente. A continuación, los pasos a seguir para conseguir nuestro objetivo. A. El primer paso es darte cuenta en el momento en que te estás monitoreando a ti mismo. Debes aprender a pillarte a ti mismo. Al principio te puede costar un poco, pero luego lo conseguirás fácilmente. B. Una vez que te pillaste, entonces el siguiente paso es desviar tu atención. Tu atención no se puede apagar ni disminuir, solo redireccionar. Una técnica importantísima para sobreponerte a tu ansiedad social está en concentrar tu atención de manera que te ayude, no que te perjudique. Por ejemplo, si estás en una fiesta y estás pensando en todas las cosas que estás haciendo mal y estás concentrado al 100% en no humillarte a ti mismo, entonces vas a terminar comportándote a la segura. O sea, vas a evitar hablar y cuando sí hables estarás tan acomplejado que no te irá muy bien. Ahora, si concentras tu atención y tus energías en hablarle a las demás personas, conocerlas y pasarla bien, entonces calzarás perfectamente y la gente te adoptará como parte integral del grupo. Si estás concentrado en las conversaciones a tu alrededor, entonces cuando te toque hablar sabrás qué decir y lo harás naturalmente cuando no estés en una situación social, o sea que estás solo y te pillas monitoreándote, entonces igual, redirecciona tu atención. Piensa sobre lugares a donde te gustaría estar, en la persona que te atrae o simplemente observa detenidamente el ambiente que te rodea. Sí, es importante que dejes de hablarte a ti mismo cuando estás en situaciones sociales. Esto te mantiene ocupado y no te permite hablar con las demás personas, además de que agrava tu timidez en el momento. Silencia tu mente. Concéntrate en la situación que te rodea y tendrás mucha mayor oportunidad de interactuar con las demás personas. B. Trata de actuar y de hablar de la manera más natural que puedas. Que no sea premeditado y que no necesites pensar mucho. Si estás poniendo atención a las conversaciones y a lo que pasa a tu alrededor, entonces no habrá necesidad de ensayar lo que vas a decir o hacer. Con práctica aprenderás a hablar y a actuar de manera original y espontánea. También es importante que no dudes en expresar lo que estás pensando o sintiendo. Entre más tiempo dejes pasar, más difícil se te va a hacer expresar tu opinión. No les des vuelta en tu cabeza, sé espontáneo y contribuye en ese preciso momento. No juzgues tu comportamiento de manera negativa. Evita hacer post-mortems después de cada cosa que haces. Con esto me refiero a que dejes de analizar todo lo que haces. Si cometiste un error, entonces olvídalo y nada más procura no volver a cometerlo. Tu cerebro aprende por medio de experiencia, es la única manera. Aprender a desarrollar habilidades sociales es como aprender cualquier actividad nueva. Al principio te cuesta y es un poco extraño, pero con el paso de cada experiencia vas mejorando y mejorando. Así que no seas duro contigo mismo, al contrario, date a ti mismo retroalimentación positiva que te ayude a ir dominando las situaciones sociales. Eliminar el acomplejamiento es vital, pues este influencia tu percepción de las cosas, la manera en que interpretas las situaciones sociales y últimamente tu comportamiento. Cambiar el patrón mental de tus pensamientos modifica la manera en que percibes las cosas. Trabajar en redireccionar tus pensamientos altera positivamente el modo en que interpretas lo que pasa a tu alrededor y hacer las cosas de manera diferente empieza a llenar tu memoria con experiencias positivas que le enseñan a tu cerebro que no hay que temer. Método número 4. Incrementar el autoestima y la confianza en ti mismo. Introducción. Muchas personas asumen que la confianza personal es algo que tienes o no tienes, así de simple. Como si fuera determinado por el hecho de que heredaste una fuerte personalidad o como si fuera parte de tu destino. Esto es totalmente falso. Otras personas creen que la confianza personal viene de la experiencia, de las cosas que te pasaron a ti y de la manera en que te trataron los demás en tus años de crecimiento. Por ejemplo, si las personas a tu alrededor te alentaron y fueron cariñosas contigo, e hicieron todo lo posible para ayudar en tu desarrollo, si no fueron muy duros con sus críticas o con sus castigos, si calzaste bien socialmente en tu escuela y hacías amigos fácilmente, entonces deberías tener todas las herramientas necesarias para ser una persona con vasta confianza. Pero si no fue así, entonces la oportunidad para obtener y desarrollar confianza personal ha pasado. Esto también es falso. Lo cierto es que muchísimos factores se combinan para hacerte de la manera que eres y no importa qué edad tengas o el pasado que hayas vivido, siempre serás capaz de incrementar tu autoestima y tu confianza personal. Acerca de la confianza personal. Es importante dominar varios datos acerca del concepto de confianza personal. Primero, hay muchas maneras en que una persona puede sentirse con confianza personal, o sin ella. Por ejemplo, yo tengo confianza en el hecho de que puedo jugar bien al fútbol, pero no tengo confianza en el hecho de salir a bailar en frente de varias personas. Una persona tímida o con ansiedad social puede que no tenga dificultades para realizar varias actividades demandantes y complicadas, como salir a escalar, tocar un instrumento o programar en la computadora, pero puede encontrar difícil el asistir a una fiesta donde haya muchas personas. Así que el grado de confianza personal que sientes no es una cantidad fija, tan solo depende de la actividad que estás llevando a cabo. Esto significa que debes dejar de considerarte como una persona sin confianza, lo que debes hacer es tratar de dividir tu confianza en varias partes. Por ejemplo, a continuación te presento varias actividades no sociales que contribuyen a desarrollar la confianza personal. Ser capaz de conducir un carro, cocinar comidas o planear vacaciones. Escoger lo que más te apasiona en la forma de música, autores, programas de TV, películas, actividades deportivas y hobbies como pintar, bailar o tomar fotos. Habilidades, atléticas, musicales y relacionadas con la tecnología moderna. Habilidades de trabajo, saber planear tu día, manejar efectivamente tu tiempo, organizarte bien. Usar tus conocimientos, saber identificar carros, plantas, antigüedades, hacer crucigramas, etc. Estas actividades te hacen darte cuenta de que no eres una persona sin confianza como seguramente pensaste hace poco. Todo depende de lo que sea que estés llevando a cabo, esto es lo que hace sentirte confiado o no. A continuación voy a explicarte cómo empezar a desarrollar confianza personal, pero la del tipo social que es la que te interesa. La inseguridad personal. El problema básico de la inseguridad personal y su relación con la ansiedad social es el siguiente: la mayoría de las personas con ansiedad social están constantemente tratando de ponerse a la altura y de cumplir con las expectativas de las demás personas. Constantemente se preocupan si su manera de verse, apariencia, y de actuar van a ser del agrado de las demás personas, y cuando actúan o dicen algo inmediatamente buscan la reacción de los demás, en especial de las personas quienes consideran de mayor valor social, para decidir si lo que hicieron fue bueno o malo. Si las personas reaccionan de buena manera entonces sienten orgullo, si sufren cierto rechazo entonces se avergüenzan y se sienten mal de sí mismos. Y es que esto sucede muy pero muy a menudo en situaciones sociales de todos los días. Evidéncialo por ti mismo. La próxima vez que veas a una persona tímida en una conversación grupal, fíjate cuidadosamente a su reacción apenas dice algo. La gran mayoría de las veces él va a volver a ver a la persona con mayor valor social. Esto es porque él está buscando su aprobación. Contrariamente, las personas socialmente confiadas no buscan reacciones cuando dicen o hacen algo. No sienten la necesidad de ser aprobados por los demás. Consejo, la próxima vez que estés en un grupo y digas algo, entonces haz contacto visual con quien sea la persona a quien le hablaste o simplemente vuelve tu mirada hacia otro lado. No vuelvas a ver a la persona de quien te urge su reacción. Entonces básicamente te sientes inseguro e inferior porque frecuentemente estás intentando ponerte a la altura de las demás personas para así sentirte aceptado y parte del grupo. Pero ¿cómo es que la mayoría de las personas eliminan este sentimiento de inferioridad? Muchas personas tratan de arreglarse a sí mismos para sentirse más aceptado por los demás. Algunos optan por arreglarse los dientes, otros por perder peso, otras por aumentarse los pechos, etc. Cualquier cosa que pueda ser una barrera para la aceptación social. Esto es un parche temporal para el problema y no una gran solución. ya que una persona con ansiedad social siempre se encontrará algún otro defecto. Además de que no habrás arreglado por completo tu autoestima. Siempre estarás dependiendo de la aprobación de los demás para poder sentirte bien de ti mismo. Esto es una solución temporal de confianza, pero no de autoestima. Si bien es cierto, muchas personas han tenido éxito en mejorar sus sentimientos personales sobre sí mismos al cambiar ciertos aspectos de su apariencia física, la gran mayoría no lo han logrado. El problema con eliminar cualquier defecto es que no estás solucionando el verdadero problema, que es tu manera de pensar. Si te sientes como un perdedor porque estás con sobrepeso y te haces flaco, entonces siempre hay un gran chance de volver a sentirte mal cuando subas un par de libras. Y así de igual manera para cualquier defecto y cualquier remedio temporal que busques. Que quede claro que no estoy en contra de cualquier mejora física que mejore tu salud o tu manera de vivir. Para nada, estoy muy a favor. Pero lo que tienes que entender es que después de esto, apenas vuelvas a sentir que no estás a la altura de los demás, te volverás a sentir como un perdedor en tu propia mente. Muchas personas con ansiedad social asumen que si hubieran nacido con los looks de un galán o de una supermodelo, entonces vivirían sin inseguridades. Esto es totalmente falso y erróneo. Las personas con confianza y autoestima no se sienten bien de sí mismas por el hecho de no tener defectos. Ellos tienen confianza y autoestima a pesar de sus defectos. Te apuesto a que has conocido a muchas personas con grandes defectos, pero que aún así demuestra gran confianza y tienen buen estatus social. ¿Cómo es que lo hacen? Muy sencillo. Ellos no sienten la necesidad de ser perfectos ni de buscar la aprobación de las demás personas para sentirse bien y aceptarse a sí mismos como son. El buscar verse y sentirse mejor que la persona ordinaria es tan solo una solución temporal para un problema mayor. A continuación, la única solución verdadera y permanente para tu problema de autoestima y confianza personal. Aceptación incondicional de ti mismo. En el momento en que te aceptas 100% a ti mismo, con todas tus virtudes y tus defectos, como cualquier otra persona, entonces te sientes capaz de sentirte confiado y extrovertido. Puedes ser tú mismo sin complejo alguno y disfrutarás mucho más cada momento social de tu vida. Pequeño experimento, la próxima vez que salgas a un lugar social, fíjate en la diferencia de comportamiento entre las personas populares de alto valor social y los no tan populares. La gran diferencia que vas a notar es que las personas de alto valor social se aceptan a sí mismas y piensan bien de ellas mismas, lo cual les permite expresarse abiertamente de la manera social que elijan. Las personas sin confianza personal se mantienen al margen y con comportamientos seguros, ya que su confianza personal puede sufrir un golpe en cualquier momento, ya que depende de la aceptación o no por parte de los demás. De ahora en adelante quiero que dejes de buscar y de necesitar la aprobación de las demás personas. Debes empezar a aceptarte y a quererte a ti mismo para sentirte bien y no depender de razones externas para hacerte sentir feliz. Mira nada más algunas de las maneras en que te afecta el estar pensando y necesitando de la aprobación de las demás personas. Por ejemplo, con el tema del acomplejamiento. En tu casa tú te mueves y caminas de manera totalmente normal y natural, pero en situaciones sociales donde te sientes tenso y acomplejado, entonces caminas y te mueves de manera poco natural. Al estar muy consciente de lo que puedan pensar los demás, no funcionas igual de bien que cuando estás en un ambiente cómodo en el que te puedes relajar. Con tus inseguridades, si estás preocupado por cualquier defecto que puedas tener y constantemente te ves en espejos para revisarte, entonces estás considerando que este defecto puede hacer que no seas digno de la aprobación de los demás. Le cedes el poder a este defecto y dejas que él dicte tu comportamiento social. Grave error. Y por último, tus conversaciones también se ven afectadas. Si no puedes pensar en qué decir cuando estás en presencia de personas con alto valor social, pero hablas perfectamente alrededor de amigos y familiares, es porque estás tratando de que estas personas te acepten. Por eso piensas tanto qué decir o simplemente no dices nada. ¿Tienes miedo de sufrir rechazo en caso de equivocarte? pasos importantes para desarrollar aceptación incondicional de ti mismo. Cuando te sientas ansioso, debes buscar su causa inmediata y ver la manera en que ésta se relaciona con tu miedo a ser rechazado. Generalmente la ansiedad es propagada por un sentimiento de que debes tener un buen desempeño social. Cuando sientas ansiedad, pregúntate si tus acciones son el resultado de pensar que tú debes ser aceptado y aprobado por los demás. Trabaja activamente en desarrollar tu aceptación incondicional. Si no dependieras de las demás personas para determinar tu propia aceptación y valor, entonces no tendrías ninguno de los problemas que te mencioné hace poco. Enfrenta las situaciones sociales que te puedan causar ansiedad, date cuenta de que no necesitas de la aprobación de los demás y empieza a ser tú mismo en todo momento. Deja que tu personalidad natural florezca. No te califiques a ti mismo. Si cometes algún error, no significa que eres una persona inferior a las demás. El valor que sientas de ti mismo nunca debe cambiar como resultado de tus acciones, de lo que piensen los demás o de situaciones fuera de tu control. Tus acciones pueden ser buenas o malas, pero no tu persona. Si por ejemplo te fue mal en un examen, entonces califica tu desempeño, pero no a ti mismo. Abandona el hábito de convencerte lógicamente por qué debes sentir confianza o sentirte inferior. Por ejemplo, el hecho de que puedas ser más educado o tener más dinero que las demás personas no te hace superior a ellas. Igual que el hecho de no sacar excelentes calificaciones en matemáticas no te hace inferior a otro compañero tuyo. No deben existir razones que determinen si te sientes con confianza o sin ella. ¿Por qué? Porque la aceptación y el amor propio que debes sentir por ti mismo debe ser incondicional, no debe depender de situaciones ni de factores externos. Como punto final para este tema, te recuerdo que debes valorar tu opinión de ti mismo por sobre la de las demás personas. Solo porque no le caes bien a una persona no quiere decir que seas una persona desagradable o antisocial, no. Si alguien no te valora lo suficiente, entonces esto no debe afectar la manera en que tú te valoras a ti mismo. Que las reacciones negativas de las demás personas no te afecten. Lo ideal es que llegues a un punto en que seas mucho menos dependiente de las reacciones de los demás para poder sentirte bien de ti mismo. Debes empezar a desarrollar más control sobre tus propias emociones y aumentar la indiferencia hacia lo que puedan pensar los demás. Esta indiferencia no quiere decir que debes ser apático y caerle mal a la gente a propósito. No. Si bien es cierto, no necesitas la aprobación de los demás para sentirte bien de ti mismo, si hay cosas que prefieres tener en tu vida, como por ejemplo tener amigos, así que es perfectamente normal sentirse motivado a mejorar tus habilidades sociales para disfrutar de mejor compañía y pasarla bien. Tu misión es conseguir estas cosas que prefieres, amigos, vida social, sin tener que sentir la necesidad latente de buscar la aprobación de los demás, sino por el deseo puro de disfrutar y mejorar tu calidad de vida siendo tú mismo y valorándote en todo momento por la única y gran persona que eres. El miedo al rechazo perjudica tu calidad de vida. Una parte importantísima para lograr desarrollar confianza personal y aumentar el autoestima está en aprender a superar el miedo al rechazo. El miedo al rechazo es una creencia irracional de que nadie te va a aceptar por la persona que eres, por lo que representas y por la manera en que te comportas.